Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Días. Un saludo cordial a todos y cada uno de quienes nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy es una buena mañana para empezar compartiendo la música popular ecuatoriana a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que ustedes también pueden escuchar todos y cada uno de los programas que tiene esta radiodifusora a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Así que si usted decide cambiar de lugar y no puede hacerlo a través de los 940, puede hacerlo a través del internet. En este programa estaremos abordando, vamos a ir continuando para ya culminar con esta obra de Ketty Won Cruz, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado sobre la traslocalidad de la música popular ecuatoriana, que alberga varios temas? Entre ellos está, ¿por qué emigran los ecuatorianos? Esa es una pregunta que la vamos a responder de acuerdo a la visión de Ketty Won aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, además de compartir con varias melodías en los diferentes ritmos. Esta mañana también les comentamos a ustedes que el mundo, digamos así, pierde a uno de los grandes músicos como es Paco de Lucía. Bueno, las redes sociales ya están circulando con todos los temas de este personaje que sin duda hace pocos meses estuvo aquí en nuestro país y bueno, cuántas personas se dieron cita a este gran espectáculo. Vamos a iniciar nosotros con esa historia de cada mañana que la compartimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleva por título Abrazo. La compartimos desde la página de Poemas de Amistad. Y dice: un simple abrazo nos enternece el corazón, nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida. Un abrazo es una forma de compartir alegrías, así como también los momentos tristes que se nos presentan. Es tan solo una manera de decir a nuestros amigos que los queremos y que nos preocupamos por el otro, porque los abrazos fueron hechos para darlos a quienes queremos. El abrazo es algo grandioso. Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos cuando no conseguimos la palabra justa. Es maravilloso porque tan solo un abrazo dado con cariño, con mucho cariño, hace sentir bien a quienes se lo damos, sin importar el lugar ni el idioma, porque siempre es entendido. por esta razón y por muchas otras más, hoy les enviamos a todos y cada uno de ustedes un cálido, pero cálido, muy cálido abrazo. Gracias a todos por compartir cada mañana este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo creo que esto que he compartido con ustedes dice muchísimo, es verdad, un abrazo tiene mil palabras tras, no cuesta nada. Un abrazo lo que hace es trastocar nuestro corazón, ir hasta allá, hasta la médula, como se dice. Un abrazo es la manera perfecta para demostrar el cariño y el afecto que tenemos. No necesitamos un idioma. Si usted sabe hablar inglés, no importa. Usted va y da el abrazo y sabe que no lo está diciendo en ese idioma, sino simplemente lo está diciendo con su sentimiento, con su corazón. Los que están solitos, solitas, deben haber recibido ya ese abrazo. Ese abrazo gigante. Los que están acompañados también, sin duda, quienes están a su lado también ya llegaron con ese estrechón de brazos y con ese abrazo gigante. Expréselo en este instante. Es momento de hacerlo porque vamos a elevar nuestra autoestima el día de hoy, porque como siempre estamos invitados y motivados a hacer las cosas como se debe. Con pie derecho iniciamos. Y ya saben, el objetivo, la meta, solo lo conseguimos con toda esa predisposición y las ganas de triunfar. Omar Sarango, Laura Ríos, pues les hace llegar otro abrazo, porque enseguida continuamos con más música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos con música antes de conversar o dar a conocer nuestro tema. Vamos a invitarle al maestro Terry Padmiño. Él nos trae una canción que lleva por título Ecuador. Equinoccio eterno. Aquí están piezas de corte andino para disfrutarlas en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada. Estamos ya a las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 de la mañana con 10 minutos. Ustedes recordarán, vamos a recordar algunas cosas que habíamos mencionado, que es la razón por qué migran los ecuatorianos. Ustedes recuerdan que en programas anteriores habíamos dicho que Yoconda Herrera pues examinaba la migración como una estrategia de inversión familiar en lugar de una decisión individual. La decisión de quién emigra primero, si el hombre o la mujer, se define por las relaciones de poder al interior del hogar y por el mercado de trabajo en el país de destino. Goicochea y Ramírez también sostenían que los factores sociales y culturales, como la articulación de redes sociales y los imaginarios sociales que se construyen alrededor de la experiencia de la migración, influyen en la decisión de salir de uno de cada uno de estos países. Y la visión que tienen los migrantes ecuatorianos de su país está combinada con el aumento del flujo de personas que viajan y construyen redes sociales entre el país de origen y a su vez también el país de destino. Un tipo de migración que va a Chiclín, Chiller y Black Santon identifican como migración transnacional. Los migrantes ecuatorianos regresan al Ecuador en sus vacaciones para supervisar la construcción de una casa o también asistir a una boda, un bautizo o una ceremonia de graduación. También, bueno, hay la oportunidad de comprar los electrodomésticos que quizá no tuvieron la oportunidad de comprarlos anteriormente. Y siempre están los recuerdos, las fotos que se hacen llegar desde estos países para que la familia pueda disfrutar. Vamos a escuchar nosotros más música en este momento y continuamos ya cerrando esta visión de la mirada que se da en el proceso de la migración. Vamos a escuchar enseguida Un Pasillo y nuestras siguientes invitadas para compartir aquí en los 940 son las hermanas Naranjo Vargas. El tema lleva por título ¿Por qué sufrir? Yo que sí sufrí y así lo indecible padecer, tal vez porque no puedo conseguir ningún consuelo de tu ser. Si tú no haces que tu amor se incline hacia mí, tu amor que tanto adoro yo y por Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ocho de la mañana con 15 minutos. Tenemos ya las 8:15. La migración ecuatoriana vota en las elecciones presidenciales y también tiene sus connacionales en el Ecuador. Aproximadamente 85 mil ecuatorianos de 42 países alrededor del mundo votan en las elecciones presidenciales de en este caso se pone un ejemplo, de noviembre de 2006. El gobierno abrió oficinas en la Secretaría Nacional de Migración, conocida como CENAMI, en España, Italia, Estados Unidos, Venezuela y Chile, para velar por los derechos de los ecuatorianos en el extranjero, y también aprobó algunos programas de ayuda de migrantes por el programa de ayuda, ahorro e inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias y el Plan Nacional de Vivienda en el Extranjero. Ustedes recordarán que este tema resultó importante, era una de las prioridades que generaban divisas para nuestro país en aquel entonces. Estuvo, creo, en el segundo lugar de esa entrada de divisas a nuestro país, la migración. Y, bueno, actualmente ustedes conocen esa historia, que es precisamente la dificultad que tienen nuestros migrantes en otros países al adquirir los bienes y también el apoyo que se les está brindando para de alguna manera solucionar este problema. ¿Qué pasa ahora con las asociaciones de migrantes ecuatorianos? Quienes viven en España reciben ayuda no solo del gobierno ecuatoriano, sino también de las asociaciones socioculturales de migrantes ecuatorianos, las cuales ofrecen asesoría legal en asuntos de trabajo y también de regularización del estatus migratorio, cursos de capacitación, orientación familiar y un espacio social para desarrollar actividades culturales y recreacionales. La Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui fue una de las primeras asociaciones en defender los derechos civiles de los migrantes ecuatorianos, basada en la tesis de la inmigración, que no debe ser vista como una carga para el gobierno español, sino como una contribuyente a la diversidad cultural y también al desarrollo económico de España, ya que los migrantes pagan sus impuestos y consumen los productos hechos en aquel país, que no necesariamente es España, también puede ser Italia, Estados Unidos y obviamente varios países en los cuales se encuentran nuestros compatriotas. Nos vamos con más música. Nuestros siguientes invitados es el dúo Ayala Coronado. Ellos nos traen un pasacalle que lleva por título No sé vivir sin ti. De tu amor, no sé vivir sin ti, ausente de tu amor, no sé vivir sin ti. Errante en mi dolor, consuelo a mi aflicción que me dejó tu adiós. Y en las queridas noches sin ti te boto triste mío, y el recuerdo angustioso y falaz hiere mis sentimientos. Sufre este cruel dolor que me dejó tu adiós. Lejos no sé vivir, ausente de tu amor, lejos no sé vivir, ausente. ausente de tu amor. No sé vivir sin ti, ausente de tu amor. No sé vivir sin ti. Errante en mi dolor, busco en mi soledad consuelo a mi aflicción, que me dejó tu adiós. Y en las queridas noches sin ti, debo buen misterio. Y el recuerdo angustioso y falaz tiene mis sentimientos. Sufre que duele el dolor, que me dejó tu adiós. Lejos no sé vivir, ausente de tu amor. Lejos no sé vivir, ausente de tu amor. ¿Y qué pasa en el 2001 con estas asociaciones? Juan Carlos Manzanilla, el defensor de los migrantes y uno de los líderes de la asociación Rumiñahui, dirigió una marcha por la vida entre Lorca y Murcia, dos ciudades en el sur de España con un gran porcentaje de migrantes ecuatorianos que trabajan los campos agrícolas. La marcha de aproximadamente 70 kilómetros tuvo como objetivo mostrar las duras condiciones de trabajo que tienen los migrantes con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido en la zona 12 y perdón, en una zona donde fallecieron 12 ecuatorianos que viajaban en una furgoneta y que murieron pues al ser arrollados por un tren. La marcha buscaba legalizar el estatuto de los inmigrantes antes de que el gobierno español aprobara una ley de inmigración que ordenaba la expulsión de aquellos trabajadores que no tuvieran un permiso de trabajo. Inmigrantes de otros países que experimentaban una situación similar mostraron su apoyo a la marcha uniéndose a ella. Los residentes españoles que se encontraban en la ruta ayudaron a los caminantes con alimentos, bebidas calientes y también con palabras de apoyo. La marcha por la vida dio visibilidad a la nación ecuatoriana cuando los migrantes ecuatorianos exigieron su derecho a tener una vida digna en el país anfitrión. Y recordarán que en aquella época, pues quienes estuvieron al frente de estas movilizaciones, pues algo consiguieron. Todos tuvieron la oportunidad pues de legalizarse, muchas organizaciones, instituciones tuvieron que legalizar a sus trabajadores porque ustedes recordarán aquella fase difícil que era aquí en nuestro país de legalizar a nuestros familiares en la embajada o en el consulado de España aquí en Ecuador. Bueno, ¿cuántos recuerdos quedan de esto? Y decimos a veces, ¿por qué hablamos de este tema? Recuerden que en los anteriores capítulos se había hablado de que la migración quizá fue la parte fundamental también de consolidar estos procesos de la música, que en algunos casos pues está de con fuerza la tecnocumbia, también la música chichera, y bueno, pues también quedan algunos temas, o más bien algunas personas que aún siguen recordando y viviendo junto a la música popular ecuatoriana. Vamos con más música. ¿Quiénes son nuestros siguientes invitados para compartir con nosotros? A ver, vámonos con Orquesta Ecuatoriana. Ellos traen una canción que lleva por título Unamos los Corazones. Thank you.

a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Tenemos ya las 8 de la mañana con 33 minutos. Es momento de hacerle la cordial invitación a ustedes para que marquen el 22-2966. Este es el espacio de complacencias, así que esperamos que se motiven, que soliciten las canciones que deseen escuchar durante estos 30 minutos. Y mientras tanto, les sigo contando a ustedes que la mayoría de las asociaciones de migrantes ecuatorianos tienen un fin sociocultural y estaban organizadas alrededor de un interés particular o un lugar de origen común. Enrique Pulupa, un comerciante de artesanías de Llano Grande, una comunidad que está ubicada aquí al norte de Quito, que llegó a Madrid en la década de los 80, fundó en el 2001 la Asociación Ecuatoriana Sociocultural Poricuna, con el auspicio del programa Creando Espacios de Convivencia e Integración de la Comunidad de Madrid. Poricuna organiza eventos que buscan difundir las culturas y tradiciones de la sierra ecuatoriana en España, como otras asociaciones de migrantes ecuatorianos. Poricuna celebra las fiestas del Inti Raymi, solsticio de verano, en el mes de junio, el Pauca Raymi, el florecimiento del maíz, en el mes de marzo, y el pase del niño en el mes de diciembre. También celebra las fiestas cívico-nacionales, como son el 10 de agosto, el primer grito de la independencia, también el 24 de mayo, y el 6 de diciembre, las fiestas de Quito. Seguimos compartiendo con ustedes más música, recordándoles que es momento de comunicarse al 2220-966. Vamos con un San Juanito de esos añejos. Esta lleva por título Mi Marujita Linda, y la vamos a escuchar en la voz de las hermanas Vadillo Valdión, que esperamos que ustedes disfruten de nuestro programa. Bueno, antes de escuchar la canción, tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el gusto de saludarle. Un gusto. Cuéntenos. Pues una modesta colaboración de los pocos que tengo, unos poemitas. Vamos, le vamos a escuchar. Una que dice: tú fuiste mi primer amor y te amé como a ninguna. Llegaste a mi corazón a brindarme tu ternura. Tú hiciste brillar el sol y se fueron las tinieblas. Tú eres mi linda canción y le doy gracias al cielo. Cuán bella historia de amor la escribo con toda mi alma. Mi vida entera te doy hasta que amanezca el alba. Ven a mis brazos, mi amor, y amémonos con locura. Quiero olvidar mi dolor, mis penas y mi amargura. Siempre a tus pies me tendrás con mi cariño puro y sincero. Yo sé que tú me amarás, porque mi cariño es eterno. Estoy loco por tu amor, solo esperando aquel día de estrecharte con pasión y completar mi dicha y mi alegría. Muchas gracias. Gracias a usted, Enrique, por su participación aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre escuchando el mundo mágico de la poesía, y nosotros lo vamos a matizar con música. Vamos a escuchar entonces a las hermanas Vadillo Valdión. Marujita encantadora, Marujita de mi vida, Marujita encantadora, Marujita de mi vida. En esta vida gozo, en festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito. Festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito. Así, así, así, Marujita, así. Así, así, así, Marujita, así. Alzando tu pañuelito, alzando tu pañuelito. Así, Marujita, así. Así, Marujita, así. No me tengas padeciendo, Marujita encantadora, Marujita de mi vida, Marujita encantadora, Marujita de mi vida. Ya las 8 de la mañana con 39 minutos. Seguimos abordando sobre la Asociación de Migrantes Ecuatorianos. Miren que la mayoría de las asociaciones de migrantes ecuatorianos buscan representar la identidad ecuatoriana en España con símbolos de la cultura otavaleña, proyectando de esta manera la imagen de una nación indígena en el extranjero. La música otavaleña es más conocida y ha tenido mayor visibilidad que la música de otras comunidades indígenas en el Ecuador, debido a varios factores. Está el prestigio de los otavaleños como comerciantes y músicos en el mundo, así como el fácil acceso a las grabaciones de los grupos folclóricos de esta región, como Ñanda Mañachi, el grupo Peluche y Carijaya, que han dado prominencia al San Juanito tabaleño. Por otra parte, el San Juanito está ligado a la celebración del Inti Raymi, la fiesta indígena más importante del calendario agrícola, en la cual los indígenas agradecen a la Pachamama por las bendiciones recibidas en la cosecha. Aunque el Inti Raymi se celebra en varias comunidades de la sierra, las fiestas de la región de Otavalo son las más conocidas y también las más estudiadas por los cientistas sociales. Hay más música. Recuerden que todavía les quedan unos cuantos minutos para compartir pues algunas de las canciones que ustedes desean escuchar. Nuestros siguientes invitados, o nuestro siguiente invitado en este programa, es Carlos Grijalva. Él nos trae el tema La Huevera. Esperamos que ustedes sigan disfrutando del programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también pueden escucharlo a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Llevo mi caserita, estoy mi pan de ambato llegado de esta mañana. Grita la doña vende la pera con su voz lastimera. Corre a la ventana una matrona y llama. Llega ya la lonja con su alforjada. ¿Qué querías del saco lindo patrón? Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado. Dulce y placentero como el rumor de los Andes. ¡Qué mujer que admira nuestra nación! ¡Qué bondad en cañas del Rondador! Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado. Dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación. Qué bondad en cañas del Rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos. Bueno, algo que se comenta también sobre Puricuna, otra de las organizaciones que celebra el Inti Raymi con baños rituales, la entrega también del bastón de mando y la ofrenda de alimentos y danzas rituales a la Pachamama. El baño ritual Armaituta se lleva a cabo en la ceremonia de un río durante el fin de semana. Inti Raymi, cualquier persona que desee purificarse con la energía de la Madre Tierra puede participar en el ritual. El único requisito es traer consigo una lista de productos específicos que se los da a conocer en la página web que siempre pone, pues, Puricuna, como son velas, incienso, alimentos y también flores, los cuales serán utilizados en la limpia del cuerpo y el espíritu. El baile ritual Tusu y Puncha se efectúa el siguiente fin de semana después de que se va dando estos actos. Es decir, que hay algunos días que dura este festejo y que se lo hace en horas de la mañana. ¿Qué más de música tenemos? Bueno, vamos a invitar al dúo Benítez Valencia enseguida. Hay un vals que lleva por título Temo, que espero que también sigan disfrutando y que, bueno, pues hay algunos minutos que todavía podemos compartir con ustedes. La dulzura de tus miradas me hiere, me mata. La dulzura de tus miradas me hiere, me mata. Chumadito y entristecido, te nombro y te llamo. Chumadito y entristecido, te nombro y te llamo. besitos que tú me diste con toda el alma, los besitos que tú me diste con toda el alma, en el fondo de mi alma triste que llevo y te guardo, en el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo. Y entristecido te nombro y te llamo, chumadito y entristecido te nombro y te llamo. Los besitos que tú me diste con toda el alma, los besitos que tú me diste con toda el alma, en el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo, en el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo. En el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo, en el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo pasa el tiempo? Imagínense ustedes que ya nos faltan, ¿cuántos? 10 minutos para las 9 de la mañana. Es decir, tenemos ya las 8:50. Ketty Wong también en esta obra nos cuenta esa experiencia que vivió sobre estos rituales que se dan en el 2008. Y se realizó en el anfiteatro del Parque Tierno Galván, un evento que empezó con un discurso del embajador ecuatoriano, quien llegó al evento acompañado por el cónsul general, la agregada cultural y otros miembros del cuerpo diplomático ecuatoriano. El discurso hizo alusión al rescate de la cultura ancestral ecuatoriana y a los beneficios del intercambio cultural entre España y Ecuador. Enrique Pulupa entregó el bastón de mando al representante del gobierno de la Comunidad de Madrid, quien llevaba puesto un poncho de lana en pleno verano, como una muestra de respeto a la cultura indígena, acompañada de otros miembros de la Asociación Puricuna. Pulupa y la autoridad española, quienes caminaron alrededor de un círculo de ofrendas formando una variedad de granos y también de plantas que se habían colocado en el centro de la plataforma central del parque. Minutos después, la autoridad española dio un breve discurso en el que resaltó el interés de la Comunidad de Madrid en facilitar la integración de los ecuatorianos a la sociedad española, ya sea en calidad de trabajadores legales, residentes permanentes o también como turistas. La nación ecuatoriana fue una vez más recordada y materializada en la ceremonia a través de la presencia de las autoridades diplomáticas, el discurso referente a las tradiciones culturales ecuatorianas. La celebración, pues, terminó con la presentación de varios grupos de danza de Perú, Bolivia y Ecuador, cada uno desplegando su folclor musical en un evento que buscaba resaltar las similitudes culturales entre estos países. Seguimos nosotros con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay otra canción. Enseguida vamos a invitar. Bueno, este tiene un ritmo de albazo que esperamos que también ustedes sigan disfrutando, sigan de fiesta aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y llevo por título Pobre Indiecito esta canción que la vamos a escuchar a continuación. Esta noche hermosa de la Durmiendo los Amigos, vamos a recordar aquella hermosa canción Pobre Indiecito. Pobre aquí con amor, mira contento. Tengo un libro hecho aquí con amor, y mira contento. Por eso no sufras, que con tu lonjita. Por eso no sufras, que con tu lonjita. Trabajando juntos con amor, será el dichoso. Trabajando juntos y con amor, será el dichoso. Cuando tenga lista la cosecha, tendrá la alegría. Y por los cigales cantará, esperando el día. Sé que con tu boca irás contento, tomando la chicha de la fiesta y con la comadre. Sé que con tu boca irás contento, tomando la chicha de la fiesta y con la comadre. Aquí ustedes escuchaban al Cuarteto Gran Colombia, una grabación que se la hizo de manera casera por el año de 1965. Y vamos a concluir con este tema propuesto para el día de hoy sobre la Asociación de Migrantes Ecuatorianos. Se dice que no solamente miren ustedes que hay el intercambio de cultural en cuanto a los ritos, ¿no?, sino también a los eventos deportivos en la que ofrecen espacios de recreación, y las asociaciones de migrantes ecuatorianos organizan juegos amistosos y competencias de fútbol durante fines de semana en los parques, en las canchas deportivas. Y hay una especie de un mundialito de la inmigración y la solidaridad, un evento de la comunidad que se organiza en estos sectores, y que bueno, que tiene alguna connotación con lo que se hace a nivel mundial en cuanto al fútbol. Exhiben también sus destrezas deportivas con otras naciones del mundo. Es interesante observar que ningún equipo español participa en el mundialito, ya que España, como país anfitrión, no forma parte de la comunidad de migrantes. Paradójicamente, con estos campeonatos se fortalece la integración de las diversas comunidades de migrantes a través del deporte, pero el país anfitrión se excluye simbólicamente de esa integración al no participar en este mundialito, en este evento futbolero, como se dice. Con esto vamos a terminar esto, y les recuerdo que en nuestro siguiente programa estaremos abordando sobre las historias de los migrantes ecuatorianos. Vamos a ver algunas historias que nos comenta Ketty Wong también en esta obra. Y les dejo con la banda Santa Clara de Milán, Cantando como yo canto. ¿Recuerdan esta canción de Germán Salinas? Que tengan ustedes un buen día y sigan disfrutando de la señal de la primera radio pública cultural del país.